voces de la salsa, te deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, martes 6 de diciembre de 2016, llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, caramba, pero qué buenos mozos vino hoy, ese pelo impecablemente peinado, esa barba pulcra y arreglada. ¡Ay, Dios mío, qué guapo, mi Luis Yerloyo! Vino con el bonito subido esta mañana. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, ¡mua!, con muchos besos, abrazos a papacho, a mapuche, buenas vibras, esta servidora, Enza García, con este bonito, sabroso y navideño tema. Se trata del equipo extraordinario de la salsa y ya llegó la Navidad. Así nos la quieran robar, así nos estén dando, pero hasta con el tobo. Pero señores, el espíritu navideño, este fin de año, esa alegría, no la podemos perder. Cuando los odios andan sueltos, amemos en defensa propia. Y la Navidad es una época de amor, de alegría y de reencuentro. Reencuentro con nosotros mismos, eso es lo más fundamental. El reencontrarnos, el hacer un balance de lo bueno, de lo malo, cómo hemos enfrentado los retos, en qué hemos crecido, en qué hemos cambiado, qué debemos mejorar. Y una vez que nos reencontremos con nosotros mismos, veremos cómo el reencuentro con los demás, ¿no? Aprenderemos, veremos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro entorno con otros ojos. Así que no perdamos, señores, ese espíritu navideño. Y arrancamos ahora, ¿no? Después de las 10:30 de la mañana, pues bueno, tuve que hacer unas diligencias personales. Tuve que ir a la administradora del edificio, pagar el condominio, porque salen de vacaciones colectivas y no tenía, no sé, de verdad que si no lo hacía hoy, capaz que terminaba arrastrando toda una deuda para enero. Así que no, señores, bueno, son cosas que uno no puede posponer y bueno, aquí estoy, ¿no? A ver, eso sí, ustedes si sintonizan la ventana a las 10:10, 10:15, ah, bueno, esa gente que algo le pasó que no ha llegado, pero a las 10:30 estoy al pie del cañón. Si no, siempre aviso. Así que bueno, aquí estamos abriendo la ventana con muchas cosas que comentarles el día de hoy, a la expectativa. Hoy se celebran, un día como hoy ocurrieron dos cosas importantes. La primera es que ya decía yo 6 de diciembre, porque hablaban tanto la oposición. El 6 de diciembre veremos si nos sentamos o no en la mesa y gobierno, prepárate que el 6 de diciembre. Decía, oye, pero es que esta fecha, el 6 de diciembre, me suena de algo, claro, porque fue el 6 de diciembre de 1998 que Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República. Fue la primera vez que elegimos al comandante Chávez y se inició la Quinta República, ganó el comandante Chávez. Nunca olvidaré ese gentío en la calle, primera vez en mi vida que yo salgo a la calle también a celebrar en la puerta de mi edificio y todas las calles llenas de gente, ¿no? No voy a olvidar nunca esa multitud que se congregó donde está el UNEARTE, donde está el Alba Caracas, en esa pasarela. El comandante Chávez estaba allí y esa multitud feliz, celebrando porque se olía una nueva era, se olía un cambio. El presidente Hugo Chávez ganó con su promesa de convocar a una constituyente, redactar una constitución que fuera aprobada en referéndum popular. Y bueno, de allí para adelante hemos tenido muchísimas alegrías, muchísimas victorias, muchísimas mejoras. Lástima esta terrible oposición que tenemos aquí en Venezuela, que en vez de aportar, porque uno puede aportar sin necesidad de ser chavista, que en vez de aportar juegan a la destrucción de la patria. Un día como hoy, Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante bello, el Chávez nuestro, el Chávez de los pueblos, el arañero, Tribilín, llegó a la presidencia de la República. Así que motivo de alegría. Un día como hoy, la Revolución Bolivariana se llevó su peor revés tras la muerte, tras la desaparición física del comandante Hugo Chávez. Hace un año, el chavismo perdió, pero bueno, pues le dieron más palo que una gata ladrona a lo que es a la dirigencia chavista en las elecciones para la Asamblea Nacional. desde aquí, desde esta ventana, no es que yo me quiera regodear en te lo dije. Desde la ventana dijimos, señores, las cosas se van a empeorar de tener una asamblea opositora porque la guerra económica demuestra que les ha dado resultado y la van a arreciar. El país va a caer en ingobernabilidad. Pero bueno, mucha persona, y lo tengo que decir, mucho malcriado que creyendo que con el voto castigo castigaban a la dirigencia chavista y nos terminaron castigando a todo el país. Porque yo no digo que estuviéramos, que si hubiera el chavismo ganado la asamblea, quizás no estuviéramos galopando en unicornios. Pero de que la cosa no estuviera tan mal como está ahorita, eso, mira, de eso no cabe ninguna duda. También esto fue un sacudón para que la dirigencia chavista se revisara y por lo visto no se revisó. Hubo unos que atacaron al pueblo que aplicó el voto castigo o el voto abstención. Hubo otros que hicieron un mea culpa, pero se les olvidó rapidito. No queremos desmerecer, porque no queremos desmerecer el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, del vicepresidente Aristóbulo Turis, de Héctor Rodríguez, de Diosdado Cabello, del ministro Jorge Arreaza. O sea, no queremos desmerecer el del ministro Ricardo Molina, no queremos desmerecer los esfuerzos de ellos, pero hay otros que definitivamente están desconectados. Desconectados del pueblo, desconectados de la realidad. Y el pueblo venezolano, a reconocerle a ese pueblo venezolano, independientemente de si votó o no hace un año, o de por quién haya votado, el pueblo venezolano, sin distingo de tendencia política, hemos recibido la mayor paliza de los últimos 20, 30 años. Es terrible cómo han asfixiado al pueblo de Venezuela y es terrible cómo nos están asfixiando. Es difícil, ¿no? De verdad que es difícil levantarse en la mañana y procurar, ¿no? Pero bueno, uno tiene que hacer un trabajo extraordinario, pero procurar no perder el ánimo, no perder la alegría cuando uno va circulando y ve los precios. Hace un mes, que fue la última vez que compré pollo. Compré el pollo a 1.600 el kilo. Hace una semana lo tenían en una carnicería que hay en La Varal, que es de las que tiene mejores precios, lo tenían en 2.600. Esta mañana pasé por allí y ya está en 3.400. Estamos hablando que en un mes el kilo de pollo subió de 1.600 a 3.400. En los locales donde históricamente lo venden más barato. Entonces realmente es duro. Tenemos una oposición que sabotea 20.000. Tenemos una cuerda de malandros. Lo del sabotaje financiero del pasado viernes no tiene nombre. Tienen al país en vilo, si se sientan, si no se sientan. Bueno, ya estaban los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Que serían César Miguel Rondón, Unai Amenábar, José Domingo Blanco y bueno, pongamos aquí en Nelson Bocarante, estaban ahí los jinetes del apocalipsis, pues prácticamente arengando a la gente a salir a la calle a tumbar el gobierno, ¿no? Se la pasan en eso, el lenguaje del odio, buscando la confrontación entre hermanos, la querían el pasado viernes, no lo lograron, vamos a ver con qué nos sale hoy, pero ayer algo se están cocinando. Porque basta y sobra que ellos quieran lanzarnos un golpe, comienzan los apagones. Nos comentaba Fernando Lapresta que hubo un apagón fortísimo durante el fin de semana en San José. Ayer, en plena ventana, ya finalizando la ventana, un apagón aquí en el Foro Libertador, es decir, que pudo haber agarrado San José, en Boulevard Panteón, Foro Libertador, ok. En la tarde me llama mi comadre y me dice, prepara bien esos zapatos porque se fue la luz. Estamos hablando de la Parroquia Paraíso, que es donde yo vivo. Eso fue como a las 3 de la tarde que me avisa. Llego a mi casa, afortunadamente el apagón no había afectado mi edificio, pero el pedagógico estaba a oscuras. El multiplaza estaba a oscuras, habían zonas realmente que daban miedo de lo oscuras que estaban. La mañana me levanto y cuando enciendo el televisor, tengo el servicio de cable, yo tengo DirecTV, reiniciado con la ventanita, las ventanitas del canal informativo. Es decir, que durante la madrugada hubo apagones. Hubo un apagón que sí afectó mi edificio. Me acuerdo que antes de esas elecciones del 6 de diciembre hubo apagones casi todos los días. A mí me tocó el apagón un día antes de las elecciones. Las mentadas de madre al presidente Maduro se escuchaban por todos lados. Algo se están cocinando, no podemos ser ingenuos. ¿Cuál es la situación que estamos esperando el día de hoy? Bueno, lo voy a hacer a través de los titulares que presenta la página web del Últimas Noticias. Tenemos que la MUD confirma que no se reunirá hoy con el gobierno. Hoy le van a dar la patada a la mesa, ¿no? La oposición asegura que vamos a mantener nuestra relación únicamente con los mediadores. Y de hecho, Carlos Ocariz dijo que la MUD decidió dialogar para defender los derechos del pueblo, por lo que se reunirán hoy con los mediadores antes de decidir si le dan la patada a la mesa o no. Mientras tanto, que les podemos afirmar. Les podemos afirmar que la Asamblea Nacional deberá repetir 33 actos por desacato. Han aprobado 26 acuerdos y 7 normas desde el 28 de julio. Este es el resultado del voto castigo o de la abstención castigo que muchas personas molestas de manera legítima, porque son muchas personas que molestas de manera legítima, decidieron y que castigar al gobierno y nos castigaron a todos. Nos castigamos a todos. Bueno, deberá repetir 33 actos por desacato. ¿Por qué? Porque era ilegítima esta Asamblea Nacional al juramentar a los diputados de Amazonas. Así que bueno, esta es la situación parlamentaria que estamos viviendo. Continuamos revisando informaciones y también tenemos que el Banco Central de Venezuela, estamos empezando con la mala noticia para después alegrarnos con la buena, o que con las buenas, que también las hay. El Banco Central de Venezuela anunció un nuevo aumento de comisiones bancarias. Las tarifas entraron en vigencia a partir del 1 de diciembre bajo la Gaceta Oficial número 41.402. El Banco Central de Venezuela informó sobre las nuevas tarifas que podrán cobrar las instituciones bancarias públicas y privadas por concepto de comisiones, tarifas o recargos que entraron en vigencia el pasado 1 de diciembre, publicado en la Gaceta Oficial número 41.402. El documento oficial establece que las personas naturales deben cancelar en promedio 40% de alza por los conceptos comunes, con un mínimo de 33% para operaciones de consulta, retiro o rechazos en cajeros que son del mismo banco, y hasta 45% por la emisión de cheques de gerencia. Las personas que soliciten reposición de tarjeta de débito por robo, extravío o deterioro tendrán que cancelar un costo de 67 bolívares. En el caso de los avances de efectivos en puntos de venta autorizados, el mismo, la comisión será de 50 bolívares. En el caso de las consultas y transferencias hacia otros bancos, el monto será de 34 bolívares. El rechazo de transacciones, ya sea por fondos insuficientes, clave errada y otros, es de 19 bolívares. Y para el retiro de dinero son 54 bolívares que nos van a quitar. De igual forma, se detallan los límites establecidos para las operaciones de los sistemas de divisas venezolanos. Así que bueno, estas son las nuevas tarifas anunciadas por el Banco Central de Venezuela. Ahora, seguimos, ¿no? Cuando estamos hablando de sabotajes, fíjense ustedes que de acuerdo con el ministro del Pino, durante los primeros días de diciembre se registraron más de 16.000 ataques informáticos. O sea, que quien dude que aquí hay una guerra económica, una guerra financiera, de que estamos en guerra, una guerra no convencional, pues señores, que vayan aterrizando, ¿no? Bueno, durante los primeros días de diciembre se registraron más de 16.000 ataques informáticos. Este martes, el ministro para el Petróleo, Eulogio del Pino, aseguró que entre el 1 y el 3 de diciembre hubo un total de 16.943 ataques informáticos registrados en su contra de las transacciones venezolanas, las cuales fueron efectuadas desde Corea del Sur, Holanda y Estados Unidos. Estos ataques pretendían suspender todas nuestras transacciones, denunció el ministro en declaraciones transmitidas por Radio Nacional de Venezuela. Indicó que Petróleos de Venezuela realiza todas sus transacciones de manera electrónica y enfatizó que con esta campaña también se buscaba atacar a la industria petrolera. De igual manera, o sea, en el 2002 secuestraron el Pilín León. En el 2016 lo que hacen es sabotear las transacciones financieras no solamente de PDVSA, sino de todo el país, ¿no? De igual forma, Del Pino señaló que durante la reunión ministerial de este 10 de diciembre en Viena, Suiza, entre miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Países Productores no OPEP, el gobierno venezolano propondrá la necesidad de fijar un precio acorde con los costos de producción. Y bueno, buenas noticias, vámonos con buenas noticias. El precio del barril OPEP pegó un brinco y superó los $50. Algo bueno en estos días aciagos, claro que sí. Precio del barril OPEP pegó un brinco y superó los $50. El barril de referencia, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cotizó el pasado viernes a $50.49, superando así la barrera de los $50 por primera vez desde julio de 2015, informó este lunes en Viena el grupo petrolero. Y ahora es que va a ir para arriba. El petróleo de referencia del OPEP se ha encarecido ya casi por un 13% desde que el grupo anunciara el pasado miércoles que recortará su producción en 1,2 millones de barriles a partir de enero para reducir el exceso de la oferta que ha mantenido los precios a la baja en los dos últimos años, ¿no? Seguimos con informaciones y bueno, se siguen haciendo acuerdos y Venezuela y Trinidad y Tobago reafirman cooperación energética. Venezuela y Trinidad y Tobago fortalecieron este lunes su cooperación en materia energética con la firma de 3 acuerdos orientados al desarrollo petrolero y gasífero. El primer acuerdo se refiere a la exportación de gas natural hacia la nación caribeña desde el campo Dragón del proyecto Mariscal Sucre, ubicado a 40 kilómetros al norte de las costas del estado Sucre. Petróleos de Venezuela y la empresa Shell de Venezuela firmaron una carta de intención para disminuir la quema de gas en el norte del estado Monagas. PDVSA y Shell también suscribieron un memorando de entendimiento para iniciar las negociaciones referentes a la obtención de financiamiento para incrementar la producción de crudo de la empresa Petrorregional del Lago, que opera en el estado Zulia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que estos acuerdos históricos marcan el sendero de la paz y la expansión económica. Son las 10:53, vamos a hacer una pausa y nos vamos con los coloramas de Chapellín y una de mis parrandas preferidas, Ángeles y Serafines. Peregrino, niño Dios divino, viniste del cielo. peregrino. Cantan los ángeles y los serafines, dulce melodía, un bello cantar. Unidas sus voces a los querubines, dicen aleluya, aleluya. Cantan los ángeles y los serafines, dulce melodía, un bello cantar. Unidas sus voces a los querubines. Seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Tradiciones afrovenezolanas. San Juan Bautista, mira, me mando a buscar. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ah, vine porque San Juan Bautista, mira, me mando a buscar. La parranda de San Juan es una tradición cultural que llegó a Venezuela durante la época de la colonia. Los negros esclavizados en las plantaciones de cacao tomaron esta celebración como suya, añadiéndole sus propias costumbres africanas y con ellas los tambores. Rinden culto los días 23, 24 y 25 de junio en los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Yaracuy, Vargas, Distrito Capital y parte del estado Guárico. Estos son lugares que merecen especial reconocimiento debido a que aún mantienen el sentido de esta hermosa tradición. Es una representación dramática donde todo allí constituye la decoración propia del teatro donde actúan los sanpedreños y el público espectador lo representan los hombres, mujeres y niños que alegremente aplauden y ríen. La noche de San Juan es mágica. Se cree que cortarse el cabello en una noche del 24 de junio y colocarse una ramita de ruda detrás de la oreja da buena suerte. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da, manos, cuero y laurel para tocar, fuma con la negra sabrosa que sabe bailar. El niño hace de las suyas. El niño es un fenómeno meteorológico que se da en el Pacífico. Su origen se relaciona con el nivel de la superficie oceánica y sus irregularidades en la temperatura. Este fenómeno trae consigo sequías e inundaciones de gran magnitud. Las consecuencias que originan el fenómeno del Niño pueden describirse así. En condiciones normales, las corrientes atmosféricas desplazan ligeramente el volumen de agua del Océano Pacífico hacia la costa este. Pero, en las condiciones del Niño, algunas corrientes atmosféricas quedan alteradas, disminuyen la intensidad en su dirección habitual, oeste-este, e incluso llegan a invertirse. Tal disminución de la corriente superficial repercute sobre la vida marina con significativas consecuencias. La irregularidad térmica de la superficie oceánica altera el clima habitual de las regiones afectadas, manifestándose con fuertes inundaciones y sequías. Por ejemplo, en zonas desérticas se desatan precipitaciones continuas y en las húmedas se invierte el fenómeno. ¿Te gusta la salsa, el merengue y toda la música bailable que mueve a los latinos y al mundo entero? Lo tendrás en tu programa Del Caribe Sol. Si te quieres divertir. Todos los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche, con la conducción de Cristian Aguilar, por Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Ha llegado el momento de perder el control. Momentos de nuestra historia. Pasaron 40 años de gobiernos cuartorrepublicanos que menospreciaban al pueblo heredero de Bolívar. Un 6 de diciembre, pero del año 1998, inició la Revolución Bolivariana. El comandante Chávez ganó las elecciones presidenciales con el 56.20% de los votos a favor. Fue una victoria contundente, que a pesar de las adversidades y una campaña mediática sin tregua, logró consolidarse hasta la actualidad. Solo un año después de esa victoria, los venezolanos y las venezolanas tenían una nueva constitución que garantizaba la justicia social, la igualdad, prosperidad y bienestar del pueblo, libertad, independencia, soberanía, solidaridad, corresponsabilidad social y el ejercicio democrático de la voluntad popular. Una constitución no solo representativa, sino también protagónica. El 6 de diciembre del año 1998 fue el inicio de este proceso, que junto al pueblo venezolano consolidó las bases de una revolución. Hoy se celebra un año más de la victoria de Hugo Chávez Frías. No podía pasar otra cosa en Venezuela hoy, 6 de diciembre de 1998. Uno más de este proceso, apenas soy eso, uno más. Siempre he repetido la frase bolivariana aquella, soy una paja apenas, empujado por el huracán revolucionario. Lo decía Simón Bolívar en Angostura hace 180 años. Hoy yo soy eso, más nada, un grano de arena en el bloque viviente que hoy se mueve, una gota de agua en el río que corre. Eso es lo que yo sencillamente soy. Así que, pleno mi espíritu de tranquilidad, tranquilidad de haber hecho lo que teníamos que hacer, yo con toda esa profundidad del alma, desde aquí le envío un abrazo, un reconocimiento a todos los hombres y a todas las mujeres de Venezuela, sin distingo. No solamente los que votaron por mí, los que han apoyado esta corriente bolivariana, sino a todos, de todos los partidos políticos. Los que no tienen partidos políticos, que son los más. Los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los indios, los católicos, los protestantes, los ateos, todos. Mi reconocimiento, porque, como también lo dije en muchas ocasiones, el pueblo venezolano le va a demostrar al mundo de lo que es capaz. El pueblo venezolano está amasado con el barro de los libertadores de este continente. Y lo está demostrando de nuevo. ¡Qué grande es el pueblo venezolano! Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Comisión de alto nivel Venezuela-Rusia rendirá cuentas este martes al presidente Maduro. Congreso de la Patria realizará este martes gran plenaria nacional. Ajustes de precios responde al delito de remarcaje en establecimientos comerciales. Festival Suena Caracas reiniciará actividades del 9 al 17 de diciembre con homenaje a Fidel Castro. Intercambio de experiencias, segundo encuentro de gestión escénica en el teatro y la danza, iniciará este miércoles en la Biblioteca Nacional. Llaman a participar abierta convocatoria para el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2016. Con proyecciones Instituto de Formación Cinematográfica, Cotraín celebra este sábado su 30 aniversario. En el estado Miranda, quinto festival Voces de Venezuela muestra 21 coros de la región central. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Presentó resumen de noticias Cultura al Día. Tumba catumba catumba catucu tucu tumba catumba catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Thank you.

Se encuentra detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, por estar involucrado en, en el presunto sabotaje perpetrado contra esta plataforma de pago electrónico el pasado viernes 3 de diciembre. Así lo informó este lunes el conductor del programa Cayendo y Corriendo, Miguel Pérez Pirela, transmitido por Venezolana de Televisión, quien además durante su espacio mostró las fotos de todos los ciudadanos que se encuentran detenidos por el caso. Por este hecho también fueron aprehendidos otros ejecutivos de Credicard, como son Geraldina Abreu, vicepresidente de Operaciones, Harry William Madden, vicepresidente de Control y Riesgo, Laurenci Bilbao Rangel, vicepresidente de Tecnología, José María Montañez, vicepresidente de Infraestructura, y Clarión Suárez López, especialista en almacenamiento y respaldo de redes. La información fue ratificada en el programa Zurda Conducta de BTV horas después, donde también fue difundida la identidad de las personas que están a la orden del SEBIN. El pasado 4 de diciembre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que los involucrados en la caída de la plataforma Credicard ya se encontraban detenidos. Están detenidos los principales responsables que Credicard puso al frente de esta acción. Son responsables de haber atentado contra la República y la paz social y están detenidos desde ayer en la noche y está comprobado tecnológicamente, expresó. En esa oportunidad, el jefe de Estado venezolano calificó el hecho como deliberado, que buscaba generar colapso en la población y que coincidió con el ataque cibernético dirigido hacia Internet de la compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV. Seguimos revisando informaciones y bueno, y el mismo viernes que se dio todo el sabotaje tecnológico, todo el colapso financiero, pues le dieron un golpe de Estado a Venezuela en el Mercosur. Fue suspendida en Venezuela dentro de este organismo de integración regional. La canciller Delcy Rodríguez pues agarró y en un principio dijo que no, que Venezuela seguía formando parte del Mercosur. El presidente Nicolás Maduro pues pidió reunirse con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que la verdad es que yo en ese señor no confío por absolutamente nada, porque nada, o sea, de verdad. Pero bueno, no, sigue la batalla para restituir la legalidad del Mercosur. Venezuela ha decidido hacer todos los esfuerzos posibles para restituir la legalidad del Mercado Común del Sur, Mercosur, luego de que un grupo de cancilleres intentara suspender a la nación bolivariana del bloque, aduciendo que no ha internalizado la normativa del grupo, a la cual Venezuela se sumó en más de 90% en 4 años. Esta maniobra tiene un doble propósito: agredir a Venezuela por su defensa del socialismo como modelo para el desarrollo inclusivo y al mismo tiempo debilitar al Mercosur como plataforma de integración de los pueblos, explicó en entrevista con ABN el representante permanente de Venezuela en el bloque, José Félix Rivas. En respuesta, la nación se ha trazado la meta de restituir la legalidad del Mercado Común del Sur y defenderlo como espacio de integración. Venezuela está consciente de que al defender su derecho al Mercosur, defiende la vocación integracionista, unionista de América Latina, el pluralismo de avanzar sobre la base de la unidad en la diversidad, enfatizó Rivas. Al ser abordado sobre cómo se preparará Venezuela para esta batalla por la legalidad ante un escenario de gobiernos neoliberales proclives a intereses externos a la región, indicó que la nación pondrá sobre la mesa sus principales herramientas, el diálogo y las propias normativas del Mercosur para la resolución de conflictos. Es un esfuerzo nuestro por llamar a la negociación, aunque sabemos que la estrategia de estos 4 países, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ha sido la de promover una sanción que no tiene sustento legal válido, carece de procedimiento jurídico y en el fondo expresa una decisión política que no representa la normativa del bloque y tiene un sesgo unilateral, autoritario y antidemocrático, reprobó. Este lunes, Venezuela comenzó la batalla legal por una convocatoria a una primera mesa de negociaciones en el marco del Protocolo de Olivos, el mecanismo de Mercosur para la resolución de controversias. Bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre por allí. Sobre la mesa de diálogo, también entrevistaron esta mañana al diputado Hugh Bell Roa, y quien señaló que a la MUD no le conviene levantarse, aunque no creo que fue esta mañana, creo que fue. Estas declaraciones fueron en Agenda Abierta. Sí. Bueno, el diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Hugh Bell Roa, afirmó que la Mesa de la Unidad Democrática no le conviene levantarse de la Mesa de Diálogo Nacional entre el gobierno y la oposición. El gobierno nacional ha demostrado intención de diálogo, pero la oposición continúa con sus argumentos vacíos y sus beneficios muy particulares que no ayudan en nada al pueblo de Venezuela. A la Mesa de la Unidad Democrática no le conviene levantarse de la mesa, dijo el programa Agenda Abierta que transmite Telesur. De igual manera solicitó una máxima pena para los responsables del ataque cibernético que afectó los puntos de venta el pasado fin de semana. Estas son acciones terroristas y deben ser calificadas como traición a la patria. Darle máxima pena, calificó Roa, quien agregó que todos los involucrados en el plan de guerra económica deben ser acusados de traición a la patria. Totalmente de acuerdo. Roa señaló que Credit Card tenía una hora para solventar la falla. En cambio, tardaron 3 y 4 horas. Todo esto estaba orquestado por la oposición venezolana para relacionarlo con cualquier evento electoral con mira, ni siquiera. Ellos lo que buscaban era una conmoción social. El pasado viernes. Que la gente guiada por la desesperación, por no poder comprar, por no poder consumir, por no poder pagar una cuenta, se lanzase, se pusiera agresivo. Que aquí hubiera una conmoción social, eso era lo que estaba buscando los saboteadores de Credit Card. Señores, les recordamos, qué raro que no ha sonado el teléfono. Siguen abiertas las líneas telefónicas. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, señores, William Contreras, todos los comercios en general remarcaron los precios sin ninguna justificación. Disfrutamos mucho de los videos de cómo la Sunde les dio hasta con el tobo a los especuladores de Sabana Grande. Que vayan por abastos, supermercados, bodegas, que vayan por todos lados cortando rabo y oreja, por favor, ¿no? No, y bien bueno cómo el mismo William Contreras regañaba a los mismos fiscales de la Sunde, ¿no? Bueno, el superintendente de Precios y Costos, de Costos y Precios Justos, Sunde, William Contreras, destacó este martes que todos los comercios en general remarcaron los precios sin ninguna justificación y lo siguen remarcando. Muchas tiendas cerraban sus puertas para remarcar precios. Lo que nosotros estamos haciendo, dependiendo del tipo de establecimiento, estamos ordenando rebajas entre 30 y un 50%. Todos los comercios en general remarcaron los precios sin ninguna justificación. Contreras informó que el remarcaje es un delito tipificado por la Ley Orgánica de Precios Justos, al tiempo que añadió que ya hay máquinas que simulan los lotes de inventarios. El dólar criminal no tiene ninguna base de sustentación en la economía real, pero sí tiene sustentación que atentan contra el sistema real de la moneda, como es el caso del sistema cambiario que opera en la frontera. En este momento, por cada bolívar es entregado menos de un peso, cuando lo que corresponde a la paridad cambiaria que opera en nuestro país debería ser al menos 4,8 pesos por bolívar. Por otro lado, manifestó que los mercados municipales han sido fiscalizados. Esto enmarcado a la gran misión abastecimiento soberano. Bueno, yo lo que sé es que el sábado no había quien pudiera asomarse por Quinta Crespo de la cantidad de gente que había allí comprando. Son las 10:18 minutos, tenemos dos llamadas, tengo entendido, tenemos una. Pa, ok, bienvenido o bienvenida, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, mi querida Enza. Hola. La señora Rafaela. Hola, Rafaela, ¿cómo estás? Bien, chévere. Mira, mi amor, te quería decir que ayer el supermercado Magdalena, que queda aquí en Chacao, ¿sí?, de 2.500 bolívares que costaba el arroz brasileiro, lo subió a 5.000. Sí, tipo Dollar Today, pues, los tipos están... Y yo le expliqué, yo le pregunté que por qué, si hace 3 días tenían ese precio. Y él me dijo, mi amor, ¿tú no has visto el dólar? ¿A cuánto está? Me dijo así. Y yo le dije, sí, pero yo te aseguro que tú no estás comprando con el Dollar Today. Me dijo, bueno, no te voy a decir, pero eso no es problema tuyo. Me dijo así. ¡Qué horror! ¿Y le compraste el arroz? Porque yo se lo mando a metérselo por ese rabo, no, así. No, es que yo ni siquiera a 2.500 se lo compré, ahora menos. Pero pasé por ahí, la gente estaba impresionada y me asomé y estaba el precio a 5.500. Todo lo subió. El pote de mayonesa de brasileiro a 10.000 bolívares. ¡Ah! 10.000 bolívares y lo tienen en muebles con vidrio. ¿Qué tal? ¡Qué barbaridad! Entonces, se le agradece a las autoridades pasar también por aquí, porque aquí no todos los que vivimos somos ricos. Y el mercado de Chacao, bueno, eso ni hablar. Bueno, pero el mercado de Chacao es algo que lo maneja la familia de Leopoldo López, todo eso. Ellos son los principales empresarios y comerciantes de la zona. Sí, y es terrible. Y el pollo ahí en el Magdalena también lo subieron a 3.500 bolívares. ¡Qué barbaridad! No, a mí lo del pollo me tiene horrorizada. Sí, es impresionante. Horrorizada lo del pollo. Bueno, hace 6 días yo compré un pollo y estaba en 2.600. Y ayer fui 3.500 bolívares. Sí, lo que lo subieron en cuestión de horas. Sí. Es impresionante. Impresionante. Mira, estamos, bueno, aquí en Chacao estamos desamparados. De ver, bueno, yo creo que en toda Venezuela, sí, pero aquí en Chacao ninguna autoridad viene, denuncia las panaderías, 700 bolívares, un pan, 700 bolívares, no, y dicen que es el sobado, es la misma canilla, lo que pasa es que lo están vendiendo a 700 bolívares, yo no compro, yo estoy como tú, les hago la guerra, me busco los panes esos cuadraditos y me sale muchísimo mejor. Sí, panes cuadrados, tortillas mexicanas, uno busca otras opciones, otras, pero no opciones, caer en el chantaje de estas personas. Bueno, feliz día, Enza. Un beso gigante, Rafaela. Claro que sí, pronto nos veremos. Un abrazo gigante, mi amiga bella. Hasta luego. Bueno, hasta luego. No, fíjense ustedes, ¿no? Mira, lo que es mayonesa, lo que es la mayonesa. 10.000 bolos, la mayonesa brasileña. Están locos. Desde que hace tanto tiempo que ya no compro mayonesa. Pero mira, es preferible invertir en aceite y hacer la mayonesa casera. Otra opción para las ensaladas, el yogur. Se compra un frasco de yogur natural, o sea, sin dulce, sin nada. Yogur, un toque de sal y ya puede hacer su ensaladilla de papa con zanahoria, echándole yogur y queda riquísima. Entonces, que necesita una mayonesa para una ensalada, yogur. Si no, está la opción de la crema de leche, que te venden, que se pueden conseguir todavía en 2,000 y pico. Y bueno, si la vas a utilizar también, o sea, para utilizarla en sustitución de la mayonesa. Pero la mayonesa no es algo indispensable. Pero, ¿verdad? No hay que caer en el abuso de 10.000 bolívares por una mayonesa o en el abuso de 5,000 y pico por un arroz, por favor. Con 5,000 y pico se pueden comprar otras cosas. Y de verdad que este redescubrimiento de la papa, como yo por lo menos lo estoy disfrutando una barbaridad. O sea, descubrí que las papas, y no, y mi hermana me pasó el dato, si quieres que las papas te queden crocantes, las papas horneadas, agarras y metes las papas en una bolsa dentro del microondas y colocas 1 minuto por kilo de papa. Es decir, que si vas a hacer 1 kilo de papas, metes el kilo de papas en el microondas y le pones 1 minuto. Después lo sacas de allí, lo cortas en rebanada y lo metes en el horno. Quedan crocantes. Y eso sí es rico. Las papitas así fileteadas, uno agarra y les pone, yo les pongo sal y romero. Un papel de aluminio, si es posible. Lo hago usualmente cuando horneo pollo, pavo, alguna carne, porque esa carne va soltando la grasita, entonces también le da a la papa una especie de caldito. No, de verdad que está muy bien, pero mira, con las papas se pueden hacer cosas maravillosas. Se puede hacer un gratinado de vegetales. Al baño de como es al vapor, se puede hacer coliflor, brócoli, ¿no? O sea, un mix de vegetales y después a eso se le puede echar una cremita de leche, quesito parmesano, se mete en el horno y eso está riquísimo y es un buen acompañante. O le pueden poner nada más el queso, no le pongan la crema de leche, le ponen el queso o un toquecito de margarina o un pequeño chorrito de aceite y de verdad que queda espectacular. O sea, no caigamos en el chantaje, ¡ay, los 5,000 y pico de bolívares por 1 kilo de arroz! Por favor, que se lo metan por donde no los pega el sol. Y muchas veces, Rafaela, te dicen, cuando tú les dices a ellos, no, pero que esto tú no lo compraste a Dollar Today, te dicen, sí, pero es que a mí me lo van a vender más adelante y necesito tener dinero para reponer. Porque ese es el cuento chino que le meten a la gente. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Enza. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, Daisy. ¿Cómo anda todo? Bueno, vamos a decirte que bien. Adelante, para acá. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Enza, que yo estoy oyendo y estoy oyendo a la amiga. Yo digo, mi pregunta es la siguiente, Enza, porque de verdad, ya a veces sentimos que no sé, que volado, no sé, que tiene que tener como más carácter, más fuerza, no sé, o es que esta gente no lo está ayudando como tiene que ser, porque no es posible que nosotros nos rijamos por una página de Dollar Today, Enza, que la economía en Venezuela se rija por eso, no puede ser, y que nosotros, la alimentación de nosotros se rija por la comida que la Polar le dé la gana de poner, al precio que le dé la gana de poner. ¿Hasta cuándo la Polar, Enza? Yo me fui la semana pasada a comprar a Gama Express, que hice una cola a las 5 de la mañana, y cuando yo ya estaba vendiendo el arroz y la mayonesa 2,250, y el arroz a 1,800. me tocó comprar los 7,000 dólares, dos mayonesas y dos arroz. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a perder la cola, voy a irme sin la mano vacía, porque eso es lo que uno hace. Uh-huh. ¿Ah? A veces dice, ¿qué voy a hacer? Voy a perder la mañana y me voy a llegar a la casa con la mano vacía. Si tengo los reales, tengo que comprarlo porque lo necesito. Yo no iba a comprar mayonesa porque dices tú, es verdad, la mayonesa no hace falta. Yo no como mayonesa. Pero lamentablemente a veces la usamos ahorita en diciembre para eso. ¿Utiliza yogur? ¿Utiliza yogur o es preferible que hagas mayonesa casera? Exacto, la compré y ahí la tengo para eso. Y yo, bueno, la compré, hay que hacerlo para eso. Pero mi pregunta es la siguiente, Enza. ¿Dónde están los financistas de Venezuela que no se han pronunciado lo de Dólar Today? Yo no veo una rueda de prensa, yo no vi nada, Nicolás, el que anda hablando el ministro este de, ¿cómo se llama? Diosdado Cabello, los muchachos de Sur de Conducta, Miguel Perpirela, tú, Enza, y la gente que uno oye, pero yo no he visto el ministro, el de Finanzas, no sé, ahorita no se me viene a la mente el nombre, a decir, a dar una explicación, a hablar. O yo no lo he oído, de verdad, o no lo he oído, pero no veo que se pronuncien, de verdad, no veo que solo Nicolás, solo esa gente, solo ustedes, y yo no veo que de verdad le estén dando una buena explicación al venezolano, al que anda confundido diciendo cosas que no es, no sé, de verdad, una rueda de prensa o una cadena, porque es la única forma de que todo el mundo se entere qué es lo que está haciendo, porque ahorita lamentablemente se rigen por una página, por un Twitter, por un Facebook, por nada más por esas pendejadas, me perdona la palabra, de esas cosas que leen ahorita la gente y no de verdad lo que tiene que ser. Bueno, eso es un comentario y gracias. Bueno, Daisy, ahí está, o sea, bueno, ya está puesta tu impresión, tus opiniones. Definitivamente pienso que las informaciones que debe dar el Estado sobre el caso de Dólar Today deben ser, sobre todo los ministerios involucrados, deben ser más contundentes, ¿no? La gente necesita. O sea, hubo una carta desgarradora del presidente de Ital Cambio, Carlos Dorado, que habla de los daños irreversibles que pueden terminarse desencadenando en el país si esta gente de Dólar Today insiste en hacer daño. No, pienso que esta carta de Carlos Dorado debería ser leída en cadena nacional. El explicar cómo funciona, eso me lo decía ayer una amiga, el explicar cómo funciona lo del dólar Cúcuta, ¿no? Que va y lo venden, lo que se hacen con el billete, eso lo deberían explicar en cadena nacional porque eso no se divulga lo suficiente. Pero también, ¿qué ocurre? Puede que te hagan esa explicación, te la den, porque la estábamos viendo, en Cayendo y Corriendo. Esa explicación te la pueden dar en la televisora del Estado. Pero ¿qué ocurre? Que hay fallas comunicacionales. La gente necesita verse, sentirse reflejada en los medios de comunicación. Y lamentablemente eso no está ocurriendo con los medios de comunicación del Estado. Entonces la gente, hay que decirlo, salvo programas puntuales como un Cayendo y Corriendo, como Lojilla. ¿Verdad? Que Cayendo y Corriendo, Lojilla, los que le interesa el área internacional, Dossier. Pero la gente está dejando de verlo porque no se siente identificada. Entonces yo pienso que hay que hacer una revisión profunda, es mi humilde opinión, una revisión profunda también de las políticas comunicacionales, ¿no? Mira, Daisy, ya corresponde hacer una pausa. Son las 11:28. Es tiempo, ¿no? Es tiempo, vamos a poner una musiquita. Y este tema me sorprendió encontrarlo. Se trata de una cantante que se llama Sheila. Ese tema sonaba cuando yo era muy pequeña. Yo ni siquiera iba a la escuela. Yo tendría como 3 y 4 años y yo la cantaba. Y es más, me ponían a cantársela a las visitas. Para que, ay, qué bonita, qué graciosa es la nena. ¿Alguno de ustedes se acordarán? Se trata de Sheila y los Reyes de Galilea. Menuda sorpresa. Ahí vamos. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad. Como los hey.

La noche más bella la del niño Dios, porque vino al mundo a salvar al hombre, el rey de los cielos, el niño Jesús. Reyes magos ofrendan al niño oro, incienso y mirra con gran humildad. Once, 40 minutos de la mañana, escuchamos este hermoso aguinaldo de Cecilia Todd. Verdad que un cariñito para el oído. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Xiomara Ibarra. Buenos días, mi Enza, ¿cómo estás? ¡Dios! Como que se nos cayó la cédula con esa canción. Esa es la de Los Reyes de Galilea. Jajaja, mi hermana y yo la cantábamos jugando a las cantantes. Me llevaste al túnel del tiempo, Gracias, un abrazote. No, yo cuando la vi, seguro, por esa seguro que la cargó Gonzalo Valeria, qué vieja más buena. Y sí me acuerdo que yo era muy pequeñita, o sea, todavía no iba a la escuela y la cantaba. Y una de las cosas así que uno recuerda de la infancia remota, ¿no? Como los reyes de Galilea siguiendo la estrella del pastor, como Colón con sus tres carabelas, y hasta ahí me acuerdo, pero estos recuerdos así remotos. Y dije, nada, ya que estamos en Navidad y hablan de los reyes magos siguiendo la estrella, vámonos para allá. Pero me alegra que te haya gustado. Nos escribe también Miriam Guevara, quien nos dice, buenos días Enza y a todos los ventaneros. Tal día como hoy, hace 14 años, a pesar de los ataques terroristas de la ultraderecha fascista contra Chávez y el pueblo venezolano, felizmente mi esposo y yo nos casamos y hoy celebramos más unidos que nunca pese a los ataques que sigue lanzando el imperio de Estados Unidos y sus lacayos. Hace 14 años no lograron frustrar nuestra felicidad y este año tampoco lo lograrán. Así sea con un pan y un café, celebraremos este bello día. Las cosas sencillas son las que más apreciamos y recordamos, tal cual como la canción de los Reyes de Galilea. Ay, felicidades Miriam, un abrazo grande para ti y para tu esposo. Y bueno, y muchas alegrías vienen en camino, eso estoy segura. Y muy linda la torta de boda que compartes con nosotros. Bueno, vamos a revisar el Twitter. Y nos escribe José Ortiz, le cayó la zunde a los comerciantes especuladores de Sabana Grande. Así, entonces, bueno. Por otro lado, bueno, nos dice, Dominicana tomará medidas estrictas contra venezolanos. Deberíamos aplicar lo mismo a dominicanos. Mira, eso tampoco es así, José. O sea, yo creo que si hay un país que históricamente ha sido aliado de Venezuela, ha sido República Dominicana. Si hay un pueblo que ama al pueblo venezolano, es el pueblo dominicano. También tendríamos que ver cómo está redactada esta noticia y qué tipos de venezolanos han llegado allá. Porque si son como los emigrantes venezolanos a Panamá o a Miami, ojo, que no son la mayoría, pero que son estas personas de la clase media venezolana o clase alta que llega mirando al dominicano, así como gallina que mira sal, porque hay guácala negrito dominicano. Porque tal y como se comporta aquí lo radical de la oposición en Venezuela, de la base opositora en Venezuela, que son racistas, misóginos, xenófobos, etcétera, etcétera, así se comportan cuando van de migrantes a otro lado. No, entonces, no, yo pienso que es un asunto de ver también cuáles son esas medidas y, bueno, qué tipo de emigración venezolana está yendo para la República Dominicana. No, de todos modos, todo país debe tener un control. Segundo, aquí hay una inmigración. Ah, ya va, ¿qué pasó, líder? Aquí hay una inmigración dominicana que no es tan grande. O sea, no podemos comparar la inmigración dominicana, por ejemplo, con la inmigración colombiana y la cantidad de inmigrantes colombianos que están aquí de forma ilegal, ¿no? Entonces, es cuestión de ya va, o sea, de bajarle dos y ver con toda claridad qué es lo que está pasando allí. Pero de República Dominicana en ningún momento ha sido un país hostil hacia Venezuela, todo lo contrario. Nunca voy a olvidar a esos hermosos estudiantes dominicanos que se afeitaron la cabeza en solidaridad con el comandante Chávez cuando se le cayó el pelo por la quimio. Y que en todo momento, tanto el gobierno como el pueblo dominicano han apoyado al gobierno venezolano. No hemos tenido nunca una relación difícil con República Dominicana. Solamente en los tiempos de Trujillo y Betancur, ¿no? Entonces hay que bajarle dos a ciertas cosas, ¿no? Dice Juan Guirola, buenos días, ventaneros. En algunos sitios donde se reúne público han aparecido bufones hablando de caos. Sí, bueno, eso forma parte de esta guerra psicológica y ellos quieren que aquí explote un conflicto, ¿no? Dice también, basta de ataques a Venezuela, queremos continuar la revolución de paz saldando la deuda social que conseguimos hace 18 años. Por favor, este ataque mediático no es nuevo y a veces nos dejamos envenenar porque mantenemos costumbres adquiridas. Va el 6 de diciembre, varios hechos han hecho historia este día. Pareciera que la Mesa de la Unidad Democrática va a su desastre el día de hoy. Bueno, estos son comentarios de Juan Guirola. Seguimos viendo aquí informaciones y ya, espérate, para ver qué hay de interesante por aquí de nuevo. Ok, mira, vale, que está esta cuestión de la película del Inca, que insisto, la hicieron sin permiso de los familiares, eso es una falta de respeto. El Inca es una persona, el Inca y su esposa son personas recientemente fallecidas, y la verdad es que a mí, no sé, el director de esta película, nada más el hecho de que sea el hijo de Leopoldo Castillo, a mí ya me da como que no sé qué punticas o qué venenitos pueden sacar de allí, ¿no? Pero bueno. Son opiniones, ¿no? Porque dice que, bueno, que un 10% de la taquilla de la película El Inca será donado a los hijos del fallecido púgil merideño, que matas al tigre, entonces después, bueno, sí, no le pedimos permiso. O sea, ¿qué tendrá esa película que de repente pueda afectar psicológicamente a esos niños? No, entonces, bueno, son cosas de verdad ahí medio loquitas, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones y a ver qué es lo que nos dice el diario Últimas Noticias. Nos dice que el Consejo Nacional de Economía Productiva sostiene reunión con empresarios. Bueno, vamos a ver qué puede salir de allí. Son las 11:46, espero que me dé chance, lo que pasa es que está largo, pero está muy bueno. Un artículo de Ronald Muñoz publicado en Aporrea está titulado Publiquen las asignaciones de divisas y Dollar Today morirá. dice Ronald Muñoz. El país en su totalidad está en vilo tras la espeluznante escalada del dólar paralelo que sin duda causará estragos en la economía venezolana en los próximos meses, más aún de lo que ya lo ha hecho. Desde nuestro lado de la acera, desde la militancia revolucionaria, ideas van y vienen sobre cómo detener la escalada. Algunos plantean el bloqueo a la página Dólar Today, otros al cierre de la frontera. Lamentablemente, si bien estas medidas pueden tener algún efecto, lo cierto es que no acabarán con el problema y no acabarían con el problema porque no van dirigidas a la causa. Si acabamos con Dólar Today, quienes buscan desestabilizar nuestra patria invertirán otro marcador, otra página, que se convierta en el nuevo referente del dólar, y Dólar Today pasará a la historia como pasó con la lechuga, que estuvo antes que Dólar Today y ahora casi nadie ni la recuerda. Y antes de que surja quien se pueda molestar con el autor de estas líneas por plantear que el problema central no es dicho portal, sería bueno que le consulte primero al Banco Central de Venezuela sobre el acuerdo al que llegó este año con Dólar Today en un tribunal estadounidense, que culminó con un acuerdo sin costos para las partes, tal como se evidencia en varias reseñas de prensa, tanto nacional como internacional, de las cuales dejo esta para quienes no lo sabían, se empapen de la información y está el enlace publicado en el Mundo. Es decir, que el Banco Central de Venezuela llegó a un acuerdo amistoso con Dólar Today en un tribunal gringo. ¿Qué tal? Bueno, cerrar la frontera tampoco tendría gran efecto porque se trataría del cierre de la frontera con Colombia. Entonces, quienes buscan perjudicar la economía venezolana intentarán generar un nuevo mecanismo para determinar un valor ficticio de la divisa. Tal vez busquen la manera de hacerlo en la frontera con Brasil, y si cerramos la frontera del sur, entonces se irían hacia Aruba y luego a Curazao y luego se irán hasta donde tengan que llegar. Y posiblemente encuentren la forma de armar una referencia que desestabilice nuevamente nuestra economía, y esto lo puede hacer sencillamente porque en Venezuela no existe un referente oficial del precio del dólar que sea creíble y transparente, dado que los indicadores oficiales tasan un precio de la divisa a la que nadie tiene la más remota posibilidad de acceder. Nadie, a menos que tenga buenos contactos con la gente de arriba. Y si resulta sorprendente el hecho de que el Banco Central de Venezuela llegara a un acuerdo con el portal Dollar Today en los tribunales estadounidenses, más sorprendente todavía es saber que la dinámica de intercambio de la frontera colombo-venezolana persiste, porque el Banco Central de Venezuela lo permite a través del convenio cambiario binacional existente con el Banco de la República de Colombia, el cual admite la libre convertibilidad de las monedas de la frontera. Esto es, ni el bolívar ni el peso son monedas de libre conversión como sí lo es el dólar, pero se permite su intercambio en la frontera por un convenio existente entre el Banco Central y el Banco de la República de Colombia. La pregunta lógica es, ¿por qué el Banco Central de Venezuela no ha derogado ese convenio? La pregunta de las 40.000 lochas. Pero aún más, ¿por qué el gobierno de Venezuela aceptó abrir la frontera con Colombia cuando no hubo ningún compromiso asumido por parte del gobierno neogranadino para derogar la resolución número 8, que permite a las casas de cambio de Cúcuta cotizar el bolívar al precio que les dé la gana? ¿Quién responde estas preguntas? Bueno, no hay que llorar, Ronald, sobre la leche derramada, pero hay que derogar ese bendito convenio. Y que, señores, colombiano venezolano que cruce la frontera, que compre dólares y lo convierta, ya sea dólar bolívar, peso dólar bolívar, bolívar dólar peso, pero ya está bueno. Pero bueno, en el marco de esta lamentable situación, también se puede pensar que entonces la causa de la debilidad del bolívar ante el dólar estaría relacionada con la caída de los precios del petróleo. Pero resulta que el control de cambio se instauró en el año 2003 durante el gobierno del comandante Chávez como respuesta al ataque que para entonces ya existía contra la economía venezolana, ataque que tuvo como momento cumbre el paro petrolero de finales de 2002. Vale recordar que el precio del petróleo venezolano para ese momento giraba en torno a los $24 por barril, lo cual es mucho menos de la cotización actual del petróleo. De hecho, el precio del crudo se mantuvo en índices similares en aquellos años, costando $25 en el 2003, $32 en el 2004, $46 en el 2005, $56 en el 2006, $64 en el 2007, $86 en el 2008, con una recaída hacia los $57 en el 2009. No fue sino hasta 2011 cuando el petróleo venezolano sobrepasó los $100 por barril. Vale también recordar que cuando el presidente Maduro anunció el famoso de acaso, el petróleo todavía se mantenía por encima de los $100 el barril, y sin embargo ya se veían daños severos en el funcionamiento de la economía venezolana y ya se manifestaba la escasez de varios productos. Si revisamos con detenimiento las políticas de control cambiario durante el gobierno del comandante Chávez, nos daremos cuenta que la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo jamás llegó a ser relevante. En los últimos años de su gobierno, mientras el dólar oficial se cotizaba en 4.30, el paralelo apenas avanzó a 5 bolívares en el año 2008, hasta 9 bolívares hasta el año 2011, alcanzando su máximo repunte en el 2012, año en el que, si bien se mantuvo casi igual durante el primer semestre, alcanzó su máximo histórico hacia diciembre de ese año, llegando a la cifra de 17 bolívares. Como se verá, la diferencia entre uno y otro aún en su máximo punto de diferencia siguió siendo irrelevante si se compara con el desastre que estamos padeciendo en la actualidad. Pero el precio del dólar no era la única diferencia entre el modelo cambiario de Chávez y el actual. Hay una diferencia importante, y es que cada año Cadivi publicaba la lista de empresas a las que se les había asignado dólares y se podía verificar en dicho listado los montos asignados. Tal cosa no ha ocurrido en los últimos años, en los que la asignación de divisas pasó a realizarse de forma secreta y discrecional. Y cualquiera que tenga el más mínimo conocimiento tanto de política como de historia sabe que no existe terreno más fértil para la corrupción que la burocracia y los mecanismos administrativos poco transparentes. Se ha denunciado que, según ha denunciado el economista Trúbal Oliveros, directivo de la firma Econométrica, durante un foro realizado recientemente en la UCAP, menos del 10% de la totalidad de las importaciones de bienes en Venezuela se realizan con dólar paralelo. Es decir, la gran mayoría de las importaciones se realizan con el dólar a tasa preferencial de Dipro, el cual está tasado a un costo de $10. Sabiendo esto, salga usted a la calle y busque un solo producto en cualquier parte de Venezuela cuyo precio esté tasado sobre la cotización de un dólar que cueste 10 bolívares. Todos sabemos que eso no existe, porque ya hasta los artículos y alimentos que se venden en las cadenas del Estado tienen precios que se calculan con base a la cotización del dólar paralelo. Sin embargo, estos dólares los adjudica el Estado y, pese a la desmedida inflación de los precios, nadie investiga nada y se sigue manteniendo un esquema de asignación de divisas a puerta cerrada. Si a esto le sumamos que realmente las divisas que ingresan al país ni siquiera alcanzan para cubrir los gastos de la nación, se hace aún más importante, se hace vital el conocimiento público de tales transacciones. Bueno, continúo, es que es largo el artículo, pero es excelente. En virtud de esto, no podemos tolerar, no es aceptable que los recursos de la nación sigan siendo manejados por un grupo de personas a puerta cerrada, sin que nadie tenga acceso a saber a quién le entregan divisas ni para qué. Muchos camaradas se quejan de cómo sectores empresariales especulan con los precios astronómicos cuando les han asignado divisas. Pero ¿quién les asignó esas divisas? Las divisas las maneja el Estado. Entonces resulta claro que el problema aquí no es solamente una página llamada Dollar Today o cualquier otra página con el nombre que le pongan. Lo cierto es que el Estado burgués, el único que tenemos, por acción y omisión, es corresponsable de este desastre. Lo es por acción de altos funcionarios civiles y militares corruptos que, a través de alianzas con empresarios y testaferros, negocian divisas cotizadas a $10 para luego cometer fraude a la nación vendiendo esas divisas al precio que les da la gana o vendiendo la mercancía que traen, si es que traen, a precios basados a la cotización del dólar today. Y hablamos de omisión porque, pese al carácter público y notorio de esta nefasta dinámica, no existe ninguna institución del Estado que se digne investigar quiénes son los responsables. Hablamos también de omisión por la pasividad de las autoridades de nuestro país, que agotan su tiempo en horas de discursos estériles sobre cualquier tontería mientras la economía venezolana es hecha a pedazos, en lugar de que veamos acciones concretas dirigidas a salvaguardar la vida de millones de familias venezolanas. Bueno, de verdad que es exageradamente largo, ¿no? Entonces, bueno, al final, dice Ronald Muñoz, tenemos que sacar nuestro país adelante y para eso es necesario un esfuerzo por parte de todos los actores de que conforman nuestra sociedad. Sí, los funcionarios públicos realizan su trabajo con eficiencia y honestidad, si los empresarios y comerciantes desechan la lógica especulativa que la mayoría de ellos ha caracterizado, si cada uno de nosotros deja de buscar excusas cada vez que rompemos las reglas, si dejamos de darnos la de vivos cuando eso implica perjudicar al otro, entonces será posible construir ese gran país que todos queremos, Venezuela. Bueno, pueden leer el artículo, está publicado en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, fue publicado en la página web Aporrea, y bueno, y estamos hablando de Ronald Muñoz, todos ustedes lo conocen, un excelente periodista de investigación, un colega bastante comprometido con el proceso, chavista de corazón, o sea, no forma parte del grupúsculo este, ni Merevans y Marea Socialista, estoy hablando de alguien periodista serio que dice cosas que son razonables y son ciertas. Primero, ¿qué es lo que deberían hacer PUM derogar este convenio o acabar con este convenio de libre convertibilidad Bolívar peso entre el Banco Central de Venezuela y el Banco de la República de Colombia. Eso sería lo primero. Lo segundo que habría que hacer es que se vuelvan a hacer públicas se vuelvan a hacer públicos los otorgamientos de divisas para saber quién las otorga, quién se las otorga y cuánto fue otorgado. Eso es fundamental, ¿no? Pienso que eso es lo que debería, en principio, hacer el Estado para, como decía otro columnista, cortar el nudo gordiano. Son las 11:56 minutos y, bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles, como siempre, su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escucharemos mañana y nos vamos con una rica guarachita navideña. Se trata de, bueno, que más bien, música navideña. Se trata de la Villos Caracas Boys y Cascabel. ¡Chao! La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.